Zapateadito, comadre, no más. Esa que se venga ese caporal, comadrita. Anoche me dejó llorando, porque con ese yo la vi, lo estaba besando. Porque con ese yo la vi, me estaba engañando. Anoche me dejó llorando, porque con ese yo la vi, lo estaba besando. Porque con ese yo la vi, me estaba engañando. Loco, yo sufro por ella, no vale la pena que yo siga sufriendo y llorando por su amor. Loco, yo sufro por ella, no vale la pena que yo siga sufriendo y llorando por su amor. Que yo siga sufriendo y llorando por su amor. Que yo siga sufriendo y llorando por su amor. Que yo siga sufriendo y llorando.